hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar, un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos Río Amarillo. Así que este es tu lugar secreto. Sí, aquí es donde vengo cuando quiero estar solo. Nada mal para una bodega. Diego. Sí. ¿Pero por qué tan lejos de la casa? Ya no es una casa, es una cabaña ecológica. Pero sí, tenés razón, está un poco lejos. Por cierto, no me cambies el tema, vos querías decirme algo, ¿verdad? Bueno, no exactamente decirte algo. Era más bien darte algo. Es un regalo del primer mes. ¿En serio? Ay, pero yo no te compré nada. Toma. Vamos a ver qué es. ¿Vos hiciste el collar, María? Y el dije también. Es el que me ha quedado más bonito. Ay, muchas gracias. Está precioso. Te prometo que un día de estos te voy a dar tu regalo. Está bien. ¿Mañana trabajan? Sí, mañana llega un agente, pero les damos un paseo por el río, los llevamos a la cascada y se devuelven mañana mismo. ¿Y vos qué vas a hacer? Lo mismo de siempre, cuidar la casa. Pero voy a tratar de escapármele a mi papá y te voy a ver en la tarde. Así a lo mejor los turistas me compran algún recuerdo. Y sigue lloviendo y lloviendo. Esta es una noche para quedarse descansando en la casa y esperar atentos para ver qué pasa con el huracán Alicia. Subir el volumen. No hay nada de qué preocuparse en este momento porque se supone que en los próximos días todo vuelve a estar como siempre. De todas formas, sigan conectados a su Radio del Valle por si nos llega alguna otra información sobre las lluvias. Cuando son las 7 y 10, seguimos con más música. ¿Pero qué pasa? Esta es la canción que ocupa el lugar. Mi papá me va a matar.